un consejero en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la peculiar pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es un problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó: las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si pensás en ellos un rato, no pasa nada. Si pensás en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si pensás en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acordate de soltar el vaso. A todos nos afecta el maltrato de otra persona o cualquier inconveniente con las cosas, el trabajo, la familia y otras cuestiones humanas cotidianas que no se ajustan al deseo natural de encontrarnos sin problemas. Sin embargo, es imposible habitar este planeta como peregrinos sin dificultades, porque todavía no llegamos al cielo en donde reinará la paz y la armonía en plenitud. En el camino van surgiendo todo tipo de situaciones, muy lindas a veces y otras negativas. Las negativas siempre influyen en el interior, dejando una sensación desagradable. Pero no debemos olvidar que por encima del sentimiento tenemos una inteligencia para razonar y una capacidad para elegir que nos distingue de los animales. Con esa capacidad para elegir, libremente hemos de poner en práctica la enseñanza de ese experto en humanidad que decía que de cada uno depende cuánto tiempo permitiremos que permanezcan en el pensamiento los asuntos negativos. El gran desafío es tomar la decisión de perdonar a otros, perdonarnos a nosotros o aceptar lo inevitable, buscando volver siempre al aquí y ahora con iniciativas para resolver los problemas con creatividad y amor. Finalmente, recordemos lo que han enseñado los chinos, que los pájaros de los malos pensamientos podrán rondar sobre tu cabeza, pero solo vos podrás dejarlos anidar. Poné los medios para que cualquier pensamiento negativo te afecte el menor tiempo posible, sacando de tu recinto interior razones para sumergirte de lleno en el día de hoy, haciendo las cosas con todo tu ser, cuerpo, mente y espíritu. Dios te ha dado muchas herramientas para ayudarte y asistir a otros con gestos y palabras.